El proyecto de ordenanza para la creación de la Unidad Local de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes. Y por eso vamos a hablar con la directora de Familia y Niñez de la Municipalidad, Rocío Copelotti. Rocío, buen día, ¿cómo te va? Rocío, ¿nos escuchás? No nos escucha, Rocío. Ahí vamos a volver a llamar. Bueno, este proyecto surgió en las últimas horas a partir de una iniciativa que se viene conversando desde hace tiempo para crear una unidad local de protección integral de derechos de la niñez y adolescentes. Por supuesto, esto va a tener que pasar por el Consejo Deliberante y queríamos conocer alguna precisión, alguna mirada del Ejecutivo respecto de esta situación. Así que Rocío, ahora sí, en el segundo intento, la segunda es la vencida. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Vos? Bien, muy bien, perdón. No, todo bien. Acá a veces tenemos problemas con la señal. Sí. Entonces por ahí, nada, si me llaman o se llega a cortar es por eso, ¿sabes? No lo tienen ustedes, lo tiene el mundo entero, el mundo. Te diría. Sí. Bueno, Rocío, contanos a qué aspiran y por qué proponen la creación de esta unidad local de protección integral de derechos de las niñeces. Nosotros, Santa Rosa en realidad viene trabajando bajo el paradigma de protección integral de los derechos de las infancias y de las adolescencias. Nosotros desde la dirección ya venimos con este paradigma, entonces las intervenciones que nosotros desarrollamos hoy tienen esta perspectiva. Lo que nosotros estamos buscando a través de la creación de la Unidad Local de Protección de Derechos es formalizar en realidad acorde a la normativa que tenemos vigente tanto a nivel nacional, con la Ley de Protección Integral 2661, a la cual adhiere la provincia a través de la Ley 2703. Entonces, lo que buscamos es dar forma y encuadrar nuestro trabajo cotidiano en la normativa que tenemos vigente. Bien. ¿Y qué cambiaría con la creación de la unidad? Nosotros no tendríamos cambios tan significativos en cuanto a nuestras funciones, porque es como te digo, nosotros venimos trabajando de manera articulada con la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. Entonces, de algún modo ya venimos trabajando con las funciones que estipula la 2703 de qué tiene que ser una unidad local. Lo que nosotros buscamos es la formalidad, es decir, que se reconozca dentro del organigrama acorde a lo que nos invita la ley, pero además es materializar un paradigma integral que ya viene, de algún modo, ya viene estando desarrollarnos. Uh-huh. Entonces, actualmente la dirección recibe en realidad todas las situaciones que hay de violación de derechos de niñas, niños y adolescentes, ya llegan hoy a la dirección. La dirección cuenta con un equipo profesional, pero lo que no tenemos es el marco normativo que regula nuestro funcionamiento. Entonces lo que buscamos es eso. Uh-huh. Bien. Las funciones van a ser relativamente las mismas. Nosotros hoy desarrollamos en cada intervención medidas de protección, generamos instancias de supervisión, articulamos con los diferentes niveles, porque lo que nos invita a la ley es a formar parte de este sistema de protección integral. Entonces, nosotros hoy lo hacemos, tenemos la articulación con los organismos públicos o privados que tienen. Pero la forma lo que buscamos es la formalidad de este dispositivo. Bien. ¿Sí? Te pido, si podés, que te quedes quieta ahí, la señal, la verdad es que va y viene. Y te hago una pregunta más respecto de, bueno, sí, vos decís que más allá de lo formal, la unidad en algún sentido ya está funcionando como corresponde. Pregunta concreta y neurálgica, ¿cuál es el presupuesto con el que cuentan y la cantidad y calidad, si querés también, del recurso humano a disposición? Nosotros actualmente tenemos, la dirección tiene el equipo de protección de derechos, que es el que hoy se está ocupando de todas las intervenciones que nos llegan, y a su vez tenemos un equipo que se ocupa de todas las actividades de promoción de derechos, ¿sí? Porque no solamente creemos que tenemos que trabajar sobre la asistencia y la prevención, es decir, cuando hay un derecho vulnerado o riesgo de serlo, sino también en promover los derechos de las infancias y adolescencias, que bueno, que ya estamos trabajando en las actividades para desarrollar en los meses venideros. Nosotros actualmente el presupuesto que tenemos es el aprobado. Nosotros hoy no vamos a generar una ampliación. Si llegado el momento tendremos y nos sentaremos a hablar con el Ejecutivo y el señor Intendente para evaluar si requerimos o no más profesionales. ¿Sí? Hoy tenemos la planta que tenemos, la idea es poder seguir funcionando. La realidad es que nosotros hicimos, cuando llegamos, un recorrido por todo lo que teníamos dentro de la dirección para saber bien con qué contábamos y qué recurso humano tenemos. El recurso humano que nosotros tenemos dentro de la dirección está formado, desde particularmente esta dirección busca la capacitación permanente porque creemos que la calidad de nuestros profesionales tiene que estar en actualización permanente también, más que nada porque estamos transitando este nuevo paradigma de protección integral, entonces nos invita de manera recurrente poder tener capacitaciones, formarnos, actualizarnos a las nuevas leyes que van surgiendo o modificaciones. Entonces, los profesionales que tenemos trabajan hace años dentro de la dirección, hemos tenido incorporaciones, la gestión anterior y esta, por lo cual ha crecido el equipo que tenía la dirección en su origen, y sí tiene experiencia y trayectoria en materia de niñez y adolescencia. En ese sentido, la verdad es que es muy bueno el equipo que tiene la dirección. ¿Y cuál es la principal problemática que en el día a día tienen que abordar? Nosotros, las problemáticas o las denuncias o comunicaciones que nos llegan, la mayor cantidad están vinculadas al maltrato en la infancia, ¿sí? Desde todas sus aristas. Es decir, la principal ocupación en este momento del área es esa, por sí, maltratos a la infancia. Sí, maltrato a la infancia son las principales, capaz, es la principal problemática que nos llega hoy. ¿Y cómo les llega? Tenemos otro, ¿cómo les llega esa situación? ¿Son las familias que se acercan ahí? ¿Es el Poder Judicial que les da intervención? ¿Cómo? Es variado. Nos pueden llegar tanto del Ministerio Público Fiscal o como del Supremo Tribunal, sea a través de las fiscalías, defensorías civiles, también defensorías penales o también desde los juzgados de familia, como también nos pueden llegar desde organismos administrativos o del Ejecutivo, como puede ser la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección de Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar, diferentes centros de salud, instituciones educativas, como también puede suceder que ciudadanos o ciudadanas se acerquen acá a la dirección a manifestar una situación. Las vías pueden ser múltiples, cualquier demanda, sea por un canal formal o sea por una demanda espontánea dentro de la dirección, se toma y se comienza a delinear ahí el proceso de trabajo. Bien. Bueno, Rocío, te agradecemos el contacto. Por supuesto que si crees necesario agregar algo más, te escuchamos. No, creo que lo importante es comprender que lo que buscamos, más allá de esto, ¿no?, que les decía hoy, lograr formalizar la unidad local en la normativa que tenemos vigente a nivel provincial y nacional, también es, y en realidad es reforzar el trabajo que se tiene corresponsable con todas las instituciones y los ciudadanos y ciudadanas. Es muy importante el recurso que tenemos hoy de la línea 102, nos llegan muchas situaciones por llamados que se hacen a la línea 102, que llegan a la provincia y la provincia también nos facilita y articula con nosotros esas situaciones para que empecemos a trabajar. La importancia de comprender que los derechos de las infancias y adolescencias tenemos responsabilidades, todos nosotros como Estado, pero también si alguien toma conocimiento, están las puertas de la dirección para venir, ser escuchados y hacer algo y poder empezar nosotros a trabajar en consecuencia de ese relato. Así que nada, obviamente la disponibilidad, la atención va a estar, y que pueden acercarse, nosotros estamos funcionando en Recalde y Francia, que es la sede de la Secretaría de Desarrollo Social, así que cualquier cosita pueden acercarse y acá los vamos a atender. Gracias. Por favor, que andes muy bien, adiós. Rocío Copelotti es directora de Familia y Niñez de la Municipalidad de Santa Rosa. Estás al tanto, estás escuchando Radio Kermés.